Soy Gabriela Calzolari, presidenta de la Asociación Civil Ciencia Educativa, soy bióloga. Bueno, la asociación en estos momentos estamos con diversos proyectos. En primer lugar, estamos intentando formalizar ciertos proyectos en la universidad, principalmente en la Universidad del Comahue, junto con algunos profesionales sobre todo de Neuquén, haciendo nexos entre, bueno, las diversas facultades, ¿no? Que la Universidad del Comahue depende, y acá dependemos de Neuquén. Eso por un lado, que es un proyecto de extensión, que es decir, más relacionado, ¿no? De llevar el conocimiento desde la universidad hacia la comunidad en temas relacionados principalmente con el cannabis terapéutico, ¿no? En ese sentido es interesante porque, bueno, se está abriendo puertas para el tema de las capacitaciones a los profesionales de la salud, que es algo interesante que falta bastante en el país y hay muchísima demanda de que los profesionales puedan acompañar de una mejor manera a los usuarios del cannabis terapéutico. Bueno, por otro lado, estamos también, como siempre, tratando de que la comunidad entienda que en estos momentos es una muy buena forma de acceder al cannabis mediante el autocultivo y el cultivo comunitario. Entonces, bueno, intentamos dar talleres y cursos relacionados al respecto para que la gente aprenda a hacer sus propias plantas y sus propios aceites. Bien, este 4 de mayo es lo que es la Marcha Mundial de la Marihuana. Es un día donde se reivindica la planta de cannabis y se reclama básicamente la legalización de la misma. En nuestro caso, en el país, se reclaman por la regulación de todos los usos de la planta. Y la propuesta este año es un poquito distinta que el resto de los años, debido a que este año vamos a proponer como una especie de jornada festival en vez de marcha en el centro cívico como los otros años. Este año vamos a, justamente con el fin de seguir informando y acercando a la comunidad, en realidad lo que se demanda, que es conocer a la planta y estar relacionada con gente de la ámbito terapéutico también, es hacer una jornada informativa donde va a haber varios talleres de diversas índoles relacionados al cultivo y a las extracciones de cannabis. La propuesta es en Crearte, en la calle Coahuila 540, un espacio donde, bueno, ha sido muy abierto hacia la comunidad canábica en la ciudad, así que siempre con las puertas abiertas. Y bueno, y este evento también se hace junto a la Organización Canábica Brilocho, la otra asociación canábica de la ciudad. Así que, bueno, los talleres van a ser algunos de parte nuestra, algunos de parte de los compañeros de la sociedad de la OCB. Y bueno, vamos a estar también escuchando un poco de música, y un poco de tambores de Itaúsa Ensemble, una banda local también invitada que se va a sumar al evento. Va a haber un poco de comida, buffet. Y bueno, vamos a estar ahí reunidos los cultivadores, cultivadoras, usuarios de toda índole, digamos, de la planta. Bueno, como todos los años, digamos, reclamando, en este caso, básicamente hay dos consignas fundamentales, que es, como siempre, el cambio de la ley de drogas, que es la ley 23.727, que es la que nos criminaliza, de alguna manera nos persigue y es la que, sí, justamente penaliza el cultivo, el consumo y la tenencia, todo lo que tenga que ver con la tenencia de cannabis. Así que, bueno, hace muchos años se viene pidiendo ese cambio. Hay algunos avances en cuanto a que hace muy poquito se dio a conocer la nueva propuesta del Código Penal y aparentemente se van a bajar las penas, pero eso todavía no fue aprobado, así que, bueno, esto es como algo importante tener en cuenta. Y bueno, el otro gran reclamo es la ampliación de la ley de cannabis terapéutico, la 27.350. Bueno, justamente lo que se reclama es, en esa ley, que existe un artículo donde permitiría, de alguna manera, a las personas a cultivar su propio cannabis para uso terapéutico, que nunca se reglamentó. Esos son los dos reclamos más grandes, digamos, que vamos a estar reclamando este año. Que bueno, que sigue siendo los mismos de hace muchos, muchos años, de todas maneras. Salvo lo de la ley de cannabis medicinal, que simplemente hace 2 años que ahí está parada también. Muchas gracias. A las 15 horas empieza y es como hasta las 19 horas aproximadamente. Sí, es una jornada de todo el día con diversos talleres en diversos momentos. Voces al margen.